dado corazón. ¿Cómo me estorbas por causa tuya? No puedo ser feliz. No creo que después podrá recuperar lo que se ha ido, la juventud de romántica viajera que nos espera una sola vez. ¿Para qué recordar un querer que no quiso ser sincero? Yo no sé qué valor tú le das al que quiere por dinero. Porfiado corazón, se van tus 25 primaveras. Es natural que recuentes tus errores, pero que llores no tiene perdón. ¿Para qué recordar un querer que no quiso ser sincero? Yo no sé qué valor tú le das al que quiere por dinero. Porfiado corazón, se van tus 25 primaveras. Es natural que recuerdes tus errores, pero que llores no tiene perdón.